Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Como niños. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. Según el hombre evoluciona en el sentido de la pertenencia a Dios, de la seriedad en su seguimiento, de la presencia real, viva y activa, del ofrecimiento de amor, de amistad, y vista su autoridad y verdad, Jesús va rompiendo nuestros esquemas de perfección, cumplimiento, seriedad y rigidez. Va soltando nuestro corazón de la ley que subyuga y amenaza por la ley del amor que Él nos ha mostrado en su propia persona y entrega. Nos invita a este Evangelio a respetar y acoger su originalidad, la realidad de ser pequeños, necesitados de todo, y por ello predilectos del Dios amor que ha puesto todo lo que nos falta y desea seguir aplicando su entrega en nuestra impotencia y debilidad natural, como los niños, sin necesidad de hacer esfuerzo para ser así. Jesús derriba los esquemas de quienes aplican los estereotipos que a ellos les atan, las estructuras que quieren frenar el encuentro gratuito de los otros, todos, con el Dios Maestro al que solo debemos y podemos presentarnos tal cual. Porque hemos descubierto la necesidad de su bendición para ser en Él, en su amor, la realización del proyecto de su amor para con los hombres. Hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe, excelente y fiel testimonio del amor gratuito que entrega su vida prolongando la de Jesús y siendo referencia de la alegría de ser cristianos. En este momento concreto, real, de la experiencia de una realidad de impotencia, pobreza, encerramiento, tan especial que desborda nuestro control, ¿cómo enfoco el resurgir de la esperanza y alegría de vivir?